que el ayuntamiento va a seguir trabajando porque el centro Laira no se vaya de Berriozar. Vamos a seguir insistiendo para que la subvención que tiene con este centro no la quite. Vamos a seguir manifestándonos y reuniéndonos los miércoles a las 11:15 como vamos haciéndolo. Vamos a seguir, el día 10 tenemos otra manifestación en la que vamos a intentar venir con silbatos, megafonía, para dar un poquito más de fuerza. Hay que seguir intentando que el gobierno Navarra no nos quite la subvención y hay que hacer todo lo posible. Venga, nos vemos.